¿Qué tal? Buenas noches tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a esta transmisión de Los Palomazos. Es una serie de programas en la cual hablamos con invitados especiales, talentosos y más que nada conocedores de su rubro. Y en esta ocasión me da muchísimo gusto invitar a que se presenten. No, los voy a presentar yo. De presentarles a dos invitados de lujo. Uno ya nos había acompañado, pero tenemos una nueva edición. Y honestamente, me da harto gusto estar con ellos. Empezamos con Dan Slotnik. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por invitarme de nuevo a este bonito lugar a platicar. Bonito lugar porque estás desde tu casa, entonces estás con toda la comodidad desde el estudio donde siempre estudia. Y bueno, en el otro lado de la línea ya lo vieron en una pequeña imagen, pero vamos a presentarlo con todo el esplendor. Tenemos a otro invitado que lleva el ritmo y el sabor a estas discusiones, el buen Gus Reyes. ¿Cómo estás, Gus? Bastante bien. Te agradezco muchísimo la invitación y pues qué gusto estar los tres platicando en este también muy bonito lugar. Exactamente, presumidos, tienen un estudio, ya me están, yo en vez de estar grabando ahí en la esquina de mi cuarto, ya me inspiran a poner algo en forma para mejores, para tener mayor calidad. Pero bueno, la razón por la que estamos aquí reunidos todos nosotros es precisamente para hablar de uno de los procesos que en la generación de contenido, en la composición de elementos artísticos es más importante. Porque hablamos de experiencias audiovisuales como lo es el cine. Y de repente sí vamos a hablar con el fotógrafo, el guionista, el director. Muchos elementos que desde luego son parte de la misma historia. Pero uno que yo considero que es harto importante es precisamente algo que nos ayuda a tener un contexto simple y sencillamente, a veces sin palabras, a veces sin ver la imagen, pero nos ayuda a entender más una obra, y es precisamente la composición musical. Con Dan hablamos previamente precisamente sobre el theme music en un programa previo que les recomiendo que lo chequen, y nos faltó mucho por discutir, pero ahora vamos a hablar de música original, que es precisamente tal vez otro aspecto más interesante sobre una película que está pronta a estrenarse, que es El Complot Mongol, y cuando la vean van ustedes a notar que tiene tintes y tonos bien sabrosos. Y vamos a hablar precisamente sobre el proceso de creación de esto. Vamos a empezar contigo, Dan, y me gustaría que nos hablaras un poco acerca, por ejemplo, de los elementos que fueron tal vez requeridos o elementos que se tomaron como inspiración, concretamente para la musicalización o la creación de la música dentro de la película, del Complot Mongol. Pues mira, o sea, justamente tú veníamos platicando del temp music y creo que esta peli es un gran ejemplo de un buen temp track, de un buen uso del temp track. La película nos llegó con música. O sea, toda la película estaba editada y la verdad que estaba editada súper bien. O sea, hacía mucho sentido dónde entraba la música, por qué entraba la música. Era una guía muy clara de qué tenía que pasar. Y también era una guía muy clara de más o menos qué instrumentación, qué tipo de música, qué elementos tenían que ocurrir en ciertos en los lugares de la película. Entonces, la parte como más divertida al ver la primera vez la película que nos pasó a los tres, Andrés Sánchez es el tercer compositor de esta película y es quien nos invitó en realidad a los dos. O sea, Sebastián le habló a Andrés y Andrés armó un equipo con una película con muchísima música y uno se iba a volver loco si la hacía solo. Cuando la vimos por primera vez los tres, dijimos, puta, qué divertido hacer esta música. Porque es así como la peli es de época, la música, las referencias son todas de época. Y había desde Pérez Prado a Esquivel, había Bill Evans, o sea, realmente las referencias de la música eran música que a nosotros nos encanta. Y que hacerla es un desafío muy cabrón, pero también es un placer muy divertido. Entonces, si tengo que nombrar un poco los distintos mundos de la peli, existe como el mundo de los mambos, una especie de mundo latino de detectives. Existe un mundo como más de detectives, un poco más americano. Existe un mundo que es completamente jazz, como muy íntimo, de muy pocos elementos siempre. Y después existe el mundo ruso completamente, que es un mundo orquestal con referencias rusas, con balalaikas y con instrumentos rusos, que está brutalmente, pues eso, o sea, como complejo y lejano al resto de las cosas. Está, la verdad que a mí ese es de los mundos que más me gusta. Después hay una especie de mundo clásico, quizá, se le podría decir, como de cine negro y de clásico del soundtrack, quizá. Y después hay una especie de, bueno, está el mundo chino también, que tiene elementos chinos. Yo tengo aquí unas flautas chinas y tengo varios instrumentos. Entonces hicimos como entre cosas, pues unas que suenan a chinas y otras que pues ninguno de los tres es muy chino. Entonces, como suponemos que deben hacer las cosas los chinos. Y por último, creo que me falta... Hay una parte más de detectives, como más detectivesca del camino más tradicional del detectivismo musical. Pero básicamente, o sea, pero son muchísimos como maneras de pensar la música, componer y usar la música en la peli, muy distintas. Entonces era un desafío enorme y súper divertido. Y ahorita vamos a ir contigo, Gus, y bueno, estamos viendo imágenes del tráiler precisamente acá para ilustrar parte de las secuencias. Ya se vieron algunos de los personajes, seguramente los más sensibles se van a quejar de que estamos haciendo yellow washing precisamente con en el caso de la actriz principal, pero me gustaría que hablaras, nos platicaras un poco tú, Gus, acerca precisamente de las influencias que Dan ya nos estaba mencionando, en este caso internacionales, y cómo puede uno, en tu caso en particular, cómo fue como el proceso para tratar de encontrar esas adecuaciones de una obra netamente mexicana, de una adaptación, la segunda vez, si no me falla la memoria, en la cual se adapta esta novela al cine. Y bueno, tienes dos referencias. ¿Cuáles influencias, tanto internacionales en este caso, se tuvieron que tomar en cuenta, y cómo es el proceso precisamente de trasladarlas? Ya nos hablaba Dan de las cuestiones chinas, pero ¿cómo lo haces eso sin que se vea como irrespetuoso, tal vez, por decirlo de alguna manera? Justo una de las cosas que dijiste que me parece que es muy importante es que son influencias. Son compositores de cine internacionales de varias épocas que nos encantan, que nos gustan, que tienen temas que muchísima gente conoce y temas que la gente no los conoce tanto, y tienen una voz propia, tienen una personalidad, y hablo de gente como Lalo Schifrin y su trabajo para Misión Imposible, ¿no? O gente como, Raúl Lavista y su trabajo en música para todas las películas de cine negro mexicano desde los 40s a los 60s. El mismo Ennio Morricone ha hecho cine negro y vamos, por eso incluso llegó ahora a trabajar en el revival que tuvo el Grindhouse con Quentin Tarantino, que en realidad es pues, el cine negro llevado a su máxima expresión. Entonces, hay muchísimas influencias. Por ejemplo, Henry Mancini y su gran score para La Pantera Rosa, ¿no? Sin embargo, había que... Voy a utilizar una palabra que la gente lo usa como peyorativo, pero había que tropicalizarlo primero. Necesitábamos juntar ambas referencias. Esta gran personalidad que tienen estos temas internacionales, pero también el sabor de la música mexicana y de la música latinoamericana en general, y afrocubana también, y de la música del jazz que se desarrolla a fondo en Norteamérica. Creo que lo más divertido de todo esto fue tomar todas las referencias que nos llegaban en la película, saber que existen estas otras piezas de compositores internacionales, y a la hora de mezclarlas, intentar encontrar una voz propia, una voz que cada uno de nosotros pudo darle a esta música, qué le podíamos aportar a este trabajo. Y mucha gente nos pregunta, y con sobrada razón, qué tan difícil es un trabajo colaborativo, ¿no?, de este tipo. Y la verdad es que cuando logras saltar los primeros baches que siempre tiene un trabajo colaborativo de este tipo, un trabajo creativo, es un verdadero placer, porque estás con dos compositores más que te gusta su trabajo, que te gusta su música, que admiras lo que hacen, y evidentemente pues buscas dar lo mejor de ti mismo para estar siempre al nivel y a poder aportar algo que valga la pena a la música. Y esto justo me refiero a que le dé identidad. Todos intentamos que esta música tuviera identidad, no nada más una identidad mexicana, no nada más una identidad del cine negro, sino en general identidad. Creo que la película tuviera una identidad poderosa. Eso fue lo que buscamos al final. Y parte de esa identidad que yo creo que es, como tú lo mencionas, es parte primordial, sobre todo con estos juegos de composición, porque eso también te mete de entrada en el entorno. O sea, sí es una película de época, sí, de repente, sobre todo por el estilo que maneja Sebastián del Amo, el director de esta cinta, yo creo que curiosamente se le dio muy bien esta película por el juego, por ejemplo, con el sets, las ambientaciones, el trabajo con actores. Bueno, él se trae algunos con los que ya he trabajado previamente, pero nuevamente, esto tiene que ver directamente con la historia. Sin embargo, tanto el juego de la identidad como el manejo de las atmósferas es otro de los factores que están muy presentes y que se tienen que manejar con cuidado. Vamos ahorita contigo, Dan Tocayo, y me gustaría que nos hablaras precisamente sobre sobre el entorno, como yo le menciono como el juego de atmósferas, porque te juegan precisamente para crearte el perfil de la cinta o crearte, pues ahora sí que desde una escena de terror, bueno, le pones cierto tipo de tonalidad. Pero bueno, tiene que ir de acuerdo, no porque sea música de espantos, sino con la identidad misma de la cinta. ¿Cuáles serían algunos de estos elementos que tú consideras que precisamente ayudan a que sea característico y que se sienta de que tú estás escuchando el soundtrack y sabes automáticamente a qué película corresponde porque es parte de su identidad? Pues mira, o sea, esta película es una... La composición de la música de esta peli es una composición completa de leitmotivs. Y de hecho es un uso de leitmotiv casi caricaturesco. Cada vez que aparece el personaje del licenciado, suena la música del licenciado. Cada vez que aparece el espía gringo, suena la música del espía gringo. En algún momento, en algún lugar, a veces suena en un radio, a veces suena en no sé qué, pero suena siempre. Entonces, la peli no tiene establishings, pasa de escena a escena, escena a escena. Y parte de la decisión, creo que de Sebastián, de justo como hacer un establecimiento de qué escena y qué está pasando, era que la música sea como muy clara de qué es lo que va a ocurrir, digamos, o no, qué es lo que va a ocurrir, qué es lo que está ocurriendo, quiero decir. Y en ese sentido creo que es fácil escuchar el soundtrack. Digo, nosotros somos muy malos para opinar sobre esto. Probablemente alguien que no lo escuchó 12 mil millones de veces pueda opinar mejor, pero yo siento que está fácil ponerle play y decir, ah, claro, este personaje es tal, esta rola, este personaje es tal. O sea, así de claro, porque está usado así, está usado exactamente así. Es un leitmotiv clarísimo por personaje, pero o sea, que así se llaman los cues, de hecho. Bueno, no, ahora tienen un nombre más cool, pero inicialmente los cues se llamaban directamente el licenciado, Lasky, o sea, realmente era como sumamente descriptiva la música para cada personaje. Y lo primero que hicimos, de hecho, fue componer sin la película. Fue componer solamente los temas y presentarle a Sebastián los temas. Ok, este va a ser el tema del espía americano, este va a ser el tema del espía ruso, este va a ser el tema, y así. O sea, era componer, o sea, realmente pensarlo primero como si fueran composiciones, olvidándonos de la peli, no había imagen, y que tuvieran sentido en sí mismas, porque justamente toda la música, la idea de la música de la peli es que también tuviera una vida, digamos, ella misma. Y eso creo que por eso es que queremos sacar un soundtrack en vinil y todo eso, es porque es una música que creemos que evoca la película todo el tiempo, muy claramente, pero que sí tiene como raíces propias. Eso es muy interesante y me intriga un poco. Vamos primero contigo, ahorita vamos contigo, Gus, no te preocupes, aquí estamos todos. Por cierto, saludos a Luis Gallardo que nos está viendo el vía Periscope y dice, a Gus precisamente te manda un gran abrazo, dice que se conocieron con Rafa Villa y te conectó para Futuro Planeta, que qué padre, y va a ir a ver la película solo por el score. Entonces, saludos a Luis Gallardo y a todos los que nos están viendo en las distintas transmisiones. Vamos, perdón, contigo, Dan. Sí. Y, por ejemplo, ahorita mencionabas de que se trabajó la composición en base de, llamémosle arquetipos, porque hay algunos que ya trascienden el estereotipo de los personajes, como el espía ruso, por decir algo. Pero, ¿qué tan complicado fue? ¿Tenían por lo menos la idea del casting? O sea, ¿sí les habían informado este personaje va a corresponder? No, sí habíamos visto la película. O sea, perdón. Primero que pasó ya. Fue que vimos la peli entera. Okay. Pero después de eso, en realidad la peli seguían editando. Cada paso que diéramos contra imagen iba a ser un paso para atrás. Entonces, lo que dijimos fue, si podemos avanzar en algo, porque es una peli muy grande y muy compleja, es en descubrir los leitmotivs de cada uno de los personajes, o sea, los temas de cada uno de los personajes. Okay. Pero sí habíamos visto la película, sí sabíamos el cast, o sea, ya. De hecho, el primer día, la primera junta fue ver la peli. De hecho, Andrés fue al shooting. Andrés estuvo en una de las escenas durante la filmación. Ah, ok, ya yo ya me estaba preocupando porque dije, o sea, en proceso artístico de repente, pues sí puedo entender porque te daría como para un mix, pero bueno, ya. Yo ya me estaba imaginando otras secuencias donde ustedes estaban encerrados en el sótano de alguna casa y así como que sin nada de luz y dos instrumentos y veamos qué es lo que tienen que producir y luego veremos cómo lo integramos. No, mi fantasía no pasó así, o tal vez no lo pueden decir. Ahí, bueno, ahí vemos precisamente a Adán. Ahí están los dos instrumentos. Pero no es un sótano. Sí, exacto. No, no está tan, ni están encadenados, no se preocupen, sí comían y todo, ¿eh? Vamos contigo, Gus, y me gustaría que hablaras, por ejemplo, hace tiempo, no sé si ustedes han visto una serie de televisión que se llama The Man in the High Castle. El hombre en el castillo es de Prime Video. Y tuve la oportunidad de ir creo que hace 2 años precisamente con el equipo de producción de la serie. Y hay un detalle que me llamó mucho la atención que sobre esa serie en particular, en el cual hablan cómo la influencia musical te ayuda a entender ese mundo, porque fue un mundo en el cual, bueno, spoiler para los que no leyeron la novela, no saben de la serie, los nazis ganaron la Segunda Guerra Mundial, por lo cual Estados Unidos está dividido en 2 partes. Y hubo un detalle que me llamó mucho la atención sobre la creación de las composiciones musicales para esa serie. Y es el hecho de que, ¿sabes qué? Si no ganaron los gringos la Segunda Guerra Mundial, no tuviste a Elvis. No tuviste la influencia del rock, no tuviste distintos aspectos que son característicos y que nosotros ubicamos con toda una época o con una cultura. En el caso del complot mongol, ¿cuáles crees tú que sean los elementos que son radicalmente entrelazados con la trama que se reflejaron con la música? Ya hablaron de algunas influencias precisamente al principio, Dan nos los mencionaba, pero me gustaría que tú andaras un poco más, como que digas, es que esto es algo que por la época o por la misma cinta, tenía que ser con este instrumento, con este ritmo, o no sé, algo sobre la identidad auditiva, digamos de esa manera, de la película. Bueno, sí hay mucho que decir al respecto, no nada más en los temas que tienen algún estilo, digamos, con raíces latinoamericanas, sino también de música de concierto, porque el cine negro nace en los 40s, o la novela negra nace antes, obviamente, y justamente en esta época... El expresionismo en la música, justamente el expresionismo ruso, es el que tiene más representantes dentro de los compositores de música para cine. Entonces, muchos de los momentos en donde la música no tiene un estilo determinado y es en realidad lo que Dan le llamó hace rato como lo clásico, que es el score de la película, la música para la película, definitivamente tiene una clara influencia de expresionismo ruso. En el caso, por ejemplo, de The Man on the High Castle, sería justamente el expresionismo alemán, que es bastante distinto, por cierto. Sí vale mucho la pena, a los que no son gustosos de la música clásica, bueno, a lo mejor no les va a interesar mucho esto, pero aquellos que sí, justamente la gran música de cine mexicano de la época de oro, y no me refiero a las canciones, sino a la música orquestal, es en realidad todos estos compositores son representantes del expresionismo ruso. Y hablo desde Manuel Esperón, Blas Galindo, de todos estos, el mismo Raúl Lavista, ¿no? Son compositores que llevaron el expresionismo a una expresión distinta en el cine y le encontraron una vida nueva, ¿no? a esta corriente musical. Sí hay influencia directa de eso en la música de esta película, pero no nada más. O sea, el gran reto de esta película fue que los estilos son tan diversos y tan disparados que un solo compositor no lo hubiera podido manejar. O sea, yo creo que necesitábamos especialistas en diversas áreas, ¿no? Y aunque todos trabajamos un poco todo, definitivamente hay partes en las que alguno tiene un poco más injerencia y en otras otro tiene un poco más injerencia. Entonces, el mundo de la música es tan complejo que si alguien se dedica estricta y específicamente a un estilo musical, definitivamente puedes llamarte como un especialista, pues, en ese estilo musical. Y muchos otros compositores no tienen ni la experiencia ni esos conocimientos como tal que vas aprendiendo en el camino a través de la práctica de escribir música de cierto estilo musical. Entonces, sí, ha sido muy complicado, pero esa es una de las influencias claras, el expresionismo ruso, que dio vida a la gran música de cine de la época de oro del cine mexicano y de más países, no nada más México. Interesante. Y bueno, seguimos contigo, Gus, y luego vamos con Dan. Gus, me gustaría que platicaras precisamente acerca del proceso de colaboración que tuvieron en el caso de la composición. Más o menos cómo fue. Bueno, obviamente tenemos gente que es especializada, pero que a final de cuentas, pues también la música a menos que seas el solista que no quiere que nadie más lo acompañe, el violinista en el tejado, qué sé yo, pues a final de cuentas es muy raro que no colabores, o que tengas con tu sintetizador y que quieras armar todo tú solo, que se puede también. Pero me gustaría que hablaras un poco más acerca precisamente del proceso de colaboración, cómo eran, por ejemplo, los inputs, llegaron a tener... momentos y discusiones dramáticas como lo vimos en películas como la de Queen recientemente, la de Freddie Mercury, en la cual se pelean, de repente alguien llegaba con un riff, componían y al final tenían un hitazo, ¿o cómo era precisamente el proceso con ustedes? Pues justamente no, esa es la gran ventaja de estar al lado de personas con las que ya has trabajado, pero que además confías casi ciegamente en su trabajo. Digo casi porque no todo lo que yo hago le puede gustar a Dan, ni todo lo que hace Dan me puede gustar a mí, ni todo lo que hace Andrés nos puede gustar a los dos. Justamente lo que es muy padre es que lo que es muy padre de esta colaboración es que cada que llegan cualquiera de los dos con una idea nueva, es una idea que ya trae algo, que trae algo que es valioso y que a lo mejor, aunque no esté pulida, definitivamente desarrollándola puede quedar fenomenal. Y creo que los tres nos dimos un poquito cuenta de eso desde el inicio. Yo con Andrés tengo ya muchos años colaborando. Y Adán ya lo conocía y habíamos colaborado en cosas un poquito, por lo menos él y yo menos, pero esta fue una maravillosa colaboración. La verdad es que justo al contrario, o sea, nos sorprendíamos de repente de cosas que hacíamos. Llegaba un tema nuevo de Adán y era escucharlo toda la noche porque está fenomenal y tratar de sacar ideas y ver cómo se desarrollaba, cómo lo utilizaba yo quizás como leitmotiv para otro momento que yo estaba haciendo. Y así surgieron muchos, creo que incluso los temas que entre nosotros tres consideramos los que más satisfacción nos dieron al final, que en general pues estamos muy contentos con todo, pero nacen así, nacen a partir de una idea que alguno de ellos puso y entre todos desarrollamos una parte o hicimos una colaboración, un input justamente en ese tema y al final el resultado era el más óptimo. Definitivamente en este caso sí creo que es uno de esos raros momentos en el que tres cabezas piensan mejor que dos, mejor que una. Es interesante. Y bueno, para tratar de desmitificar eso, vamos con Dan para que nos dé ahorita su punto de vista y diga que no es cierto. No es cierto. Sí, no, que pase el desgraciado, no nada que ver. Rápidamente, antes de ir contigo, Dan, manda saludos Chris Mendoza, que nos está viendo ella vía Facebook, y dice que es cierto, la música puede darle identidad a una peli. Bien lo dice Jack Black en El Descanso. Ahí tenemos una referencia de películas, precisamente. Y Chris también mencionaba que le gusta la palabra tropicalizar, pero no sabía que se usaba para disminuir algo. Pues usualmente sí se usa de manera... es que depende, sí suele ser despectivo porque tienes la versión región 1 y la tropicalizas para la banda aquí en región 4, pero eso es otra cuestión. Pero bueno, Dan, vamos contigo y por ejemplo, ahorita se mencionaron algunos de los temas musicales, Gus nos decía, ¿tienes alguno, tú en lo particular, que haya sido algún favorito o algunos favoritos? Y me gustaría que dijeras por qué fue, por el tipo de composición, el momento, no sé, desarrolla. Sí, tengo uno favorito, sin duda. El inicio de la peli. Ah, claro. O sea, el mambo con el que empieza la peli es para mí, o sea, a mí es el que más me divierte, en especial porque creo que es el momento, la pieza que une no solamente a nosotros tres, sino a todos los músicos de la peli están ahí, absolutamente todos. Es la única pieza donde están, voy a enumerar para más o menos medir el tamaño de esto. O sea, las 16 cuerdas, que aparte hicimos doblajes, entonces, digamos, en términos prácticos de tracks, hay en un momento 4 veces 16 cuerdas, la sección de trompetas eran 4 trompetas, la sección de trombones eran 4 trombones, la sección de saxofones son 5 saxofones, hay 2 baterías sonando a la vez, en unas partes una y en otras partes otra, que son 2 bateristas distintos, está la banda de jazz tocando la base de este mambo, es el piano. Y aparte que ellos los tocaron juntos, viéndose y tocando juntos. Después está las percusiones. Lo único que no hay es coros ahí. Pero si no... La guitarra eléctrica. La guitarra eléctrica, totalmente. De hecho, según yo, hay 2 guitarras eléctricas. Las 2, Demian y Fede, ambos. Entonces es realmente el momento en el que está... La fusión de toda de todo el presupuesto de esta película. No, bueno, básicamente. Sí, me imagino. Es una rola con 40 músicos, más o menos. O sea, músicos reales. En tracks son miles de millones. Que por el Pablo Lach, claro. pero en músicos, en humanos, contando uno por uno, son más o menos 40, y creo que tiene un poco esa energía. O sea, todo el mundo, aparte, toda la gente, en especial la sección de metales, yo invité a la gente con la que más me gusta trabajar y que más admiro en el país. Y fue un placer. Cada día de grabación era de verdad tener a los tipos que resuelven lo que sea, que les pones adelante un papel con una mosca que pasa y leen la mosca. Fascinante. Sí, no, no, brutales. Y entonces, pero aparte de todo, todos se enamoraron del proyecto. Se enamoraron de la música y se enamoraron del proyecto totalmente. O sea, ellos todavía me dicen, ¿cuándo se estrena? ¿Cuándo se estrena? Cuando todavía no había fecha de estreno, estuvieron un mes diciéndome. Yo tenía, para cada sección, por practicidad, tengo un chat de Facebook donde les di llamado, donde no sé qué, resolvimos, donde les mandé algunas músicas que necesitan estudiar antes, que casi, que son músicos que no necesitan nunca estudiar antes, pero más o menos para que tuvieran idea a qué iban. Y ese chat sigue vivo todavía hoy. Normalmente eso el día de la grabación, una vez que la gente cobró, no tiene por qué seguir hablando absolutamente de nada. Se acabó la diversión. Y no, me da mucho gusto eso. O sea, es todo un crew que lo ves y comparten el tráiler, que de verdad van a ir al cine. Y ese tipo de cosas creo que es muy emocionante, ¿no? Armar un equipo que esté tan enamorado como uno. Y es interesante sobre todo porque tú lo mencionaste con la secuencia de créditos iniciales y bueno, es una mención que hago en particular. Sebastián ha puesto cuidado con dos de sus obras previas en el manejo de los créditos iniciales, que en general en el cine mexicano tiende a ser un tanto descuidado dependiendo de la producción, pero bueno, el cine festivalero rara vez lo utiliza, las comedias románticas sí le ponen créditos iniciales, pero de repente también es algo que te ayuda a meterte, y ahorita que lo mencionabas, efectivamente se siente la presencia, y otra cuestión que yo creo que es muy padre, se siente la química, o sea, ahorita cuando dices lo del chat, que hubo como que buena sinergia, usemos palabras ochenteras, ¿por qué no? Eso. Creo que se alcanza a notar y efectivamente se nota que hay una buena química. Y hasta me imaginé cuando hacen proyecciones musicalizadas, orquestadas de películas, no sé, El viaje de Chihiro, que es una de las que se han proyectado recientemente. Pues ya me imaginé viendo por lo menos la secuencia de créditos iniciales con todos los músicos alrededor. Y es así como que, ay, güey, o sea, sí se le dedicó. Y qué bueno, la verdad, mis respetos. Yo tuve la oportunidad de verla en Guadalajara. Se siente esa buena vibra, se siente esa dedicación. Y honestamente, el resultado yo creo que es notorio, a nivel musical se capta, ahora sí que te ayuda a meterte en ese mundo tan sabroso y tan bonito. Qué bueno que se sienta. Una pregunta que me está llegando por parte de la audiencia, desde luego del buen Luis. Vamos contigo, Gus, a ver si tú la puedes responder. Si no, pasamos con Dan, no se preocupen. Si no, yo me invento la respuesta, es lo de menos. Perfecto. Y él nos pregunta que dónde grabaron el mambo. Ok, bueno, Dan, ¿quieres responder tú? Vamos con Dan. Bueno, no, ambos. El Mambo se grabó, o sea, todo el soundtrack se grabó en dos estudios distintos. Y toda la música se grabó con los mismos músicos. En Estudios Noviembre grabamos las cuerdas y la base, digamos, el trío de jazz, que son los que también hicieron de base del Mambo y de varios otros de otros cues. Y en Estudios Panoram, el estudio que Andrés Sánchez es uno de los socios. En Panoram grabamos todo lo demás, sección de trompetas, trombones, guitarras, coros, saxofones, percusiones y un par de días de adicionales hubo. Y lo que estuvo padre para los geeks de los espacios de grabación es que en Panoram tuvimos los dos estudios prácticamente como 7, 8 días rentados, ambos. Entonces, lo que hicimos el primer día fue poner un room en Panoram con unos micrófonos muy bonitos. El cuarto de Panoram suena hermoso. Y esos dos micrófonos no se movieron nunca en 10 días. Y después llegamos a no Estudios Noviembre y pusimos un Deca en el cuarto de Noviembre. El Live Room de Noviembre es enorme y hermoso. Y ese Deca se quedó ahí todos los días de grabación. Entonces, realmente los ambientes se sienten, aunque grabamos en muchos días, se siente como si todos hubieran estado el mismo día en el mismo lugar. Eso es muy interesante porque efectivamente son detalles que tal vez para uno no le presta tanta atención, pero al final de cuentas te ayudan en este caso para darle continuidad en el manejo de espacios que siempre se está captando. Pero bueno, vamos a pasar. Ahora sí, Gus, no te vayas. Te voy a poner una pregunta difícil, para que no le saquen. No, Venga. no es cierto. Ay, sí. Y esta es únicamente especulativa y tiene que ver con el hecho de que la película, a final de cuentas, no es propiamente un remake, sino una, bueno, una segunda versión basada en una novela. Pero supongamos que tú pudieras crear una tercera versión en un futuro hipotético en 30 años, que podría ser como que la diferencia entre la primera y segunda adaptación, y pudieras cambiarle radicalmente el estilo a la cinta en el manejo de la música. Y me encanta tu expresión de cara de este güey a dónde quiere llegar con esa pregunta. Pero sería, ¿qué sería lo que le podrías cambiar y por qué? O sea, por ejemplo, tal vez pasaríamos del mambo a un punk, por decir algo por el estilo. Aunque ahí estaríamos cambiando completamente tal vez los estilos. O tú completamente harías tal vez un refresh sobre el manejo de la música porque estaría tal vez ambientada en otra época. No sé, vuela, haz que tu imaginación vuele. Yo definitivamente trataría de alejarme de las dos versiones existentes lo más posible. La primera versión de los 70s es una versión seria, es una versión completamente volcada hacia la parte negra del cine, sin dejando completamente de lado la comedia. Y esta versión, pues no quiero hablar mucho de ella hasta que la gente la vea, pero yo trataría de alejarme muchísimo de esta cinta y de la anterior. Haría justamente varias de las cosas, probaría varias de las cosas que dijiste, tratar de ponerla en el futuro, tratar de utilizar cosas completamente ajenas, pues, incluso a lo que la novela implica. Y que no sé si seguimos grabando alguien. Sí, no, aquí estamos, no te preocupes. Es que tienes toda nuestra atención. Tienes okay, sonó como que se cayó a la basura. No te preocupes. No, nada que ver. Así que va. Yo borré un file. Sí. Es mi culpa. Sí. Creo que eso fue aventar el comentario de Gus. Esto es lo que opino de lo que dijiste. No, nada que ver. No. Sin no, querer, borré un file. ¿Sabes qué pasa? Que creo que Sebastián tiene una voz muy clara ya en su cine. Y me gusta mucho esta película. Yo personalmente siento que es la mejor película de Sebastián. Y creo que si uno buscara en 20 años tratar de llevar de nuevo esta novela al cine, tendría que ser igual con una voz propia, con una voz que se alejara pues de la concepción clásica de hacer el típico refrito de llevar pues la convención clásica a la pantalla, ¿no? Alguien con un riesgo pues claro de mostrar su propia voz y que sea completamente diferente. Exacto, y eso a final de cuentas nos habla de la identidad, que es algo de lo que mencionábamos desde el principio, que hay una identidad muy clara en este caso con esta versión y con el juego musical. Tenemos algunas preguntas técnicas, esta la haré abierta, levante la mano el que la quiera responder, y nos estaban preguntando acerca de ya concretamente del mix final. La mezcla se elaboró en THX, en Atmos. ¿Nos podrían platicar un poquito sobre precisamente, ahora sí que la mezcla para cine? O nadie, o más bien esa es una pregunta para el ingeniero y ahorita lo voy a buscar. Bueno, hubo dos pasos y si quieres Dan, tú das el segundo paso. Dale. El primero fue, nosotros realmente preparamos una semi-premezcla, en realidad preparamos la música para que un mixer como Pablo Lach, que es espectacular mezclando música y cine, además ambas cosas, justo... Con oídos frescos y sin haber escuchado nada de la música, mezclara toda la música de la película. Entonces, ese fue como el primer paso. Él mezcló en 5.1, dejó la mezcla 5.1 perfecta, la revisamos con él, no hubo mucho que corregir, es un gran mixer. Y la segunda parte, Dan. Pues la segunda parte fue hecha ahí sí en un 7.1, no mezclamos Atmos, de hecho no hay salas de mix Atmos en México, hay dos, la del CUEC y hay una en Coyoacán, que se llama Atom Studio o algo así, yo no he ido todavía, pero no se está mezclando Atmos todavía, es una pena, yo creo que pronto va a cambiar, en especial ahora que Netflix entre sus requerimientos va a empezar a exigir Atmos, entonces no va a haber de otra que pasar todas las salas 7.1 Atmos, pero no, el mix es 7.1 y ese mix lo hizo Mario Martínez Cobos, que él estuvo, él también es parte de, bueno, él hizo el diseño sonoro de la película e hizo el mix final de la película, Y eso se hizo en no fue en Lavo, ¿verdad? No, se Estoy unió. hecho bolas. No, fue acá, ¿cómo se llama? La que está acá en la Narvarte, en la del Valle. Oh. Bien, ese silencio te indica que no tengo ni Ok, idea de cómo se llama. bueno, ya, pero en uno, ahora lo tengo en la punta de la lengua, en cualquier momento lo digo. Y voy a sufrir si no lo digo, pero el mix ese se hizo, fueron creo que por ahí de 10 días de mix en esa sala con un pre-mix que ya traía Mario hecho. No fue tanto tiempo de mix para la película, pero venía un pre-mix bastante cercano. Ahí está, ahí lo tienen. No se preocupen, probablemente esto es nada más un teaser precisamente para el final, donde hablaremos y les revelaremos el lugar donde se hizo sí, la segunda parte, ¿no? Acá por la Narvarte. No, no, no. Pero No, bueno. no puede ser que no me acuerde. ¡Ta madre! No te preocupes, ahorita mandaremos cámaras y micrófonos a nuestro enviado especial, que al cabo está aquí cerca. Vamos. Vámonos, ¿no? De volada. Bueno, ya. Prácticamente estamos a punto de cerrar esta charla. Sin embargo, antes de hacerlo y tal vez tocar uno de los puntos, y bueno, parece que toda la charla fue un comercialote, sí, y que estamos aprendiendo mucho precisamente acerca de esto. Y quiero recordarles que el soundtrack ahorita está en preventa o precompra, porque pues lo van a comprar ustedes, y lo pueden encontrar ahora sí que en cualquiera de los sitios favoritos. Desde aquí tenemos en Amazon, me metí en el de España por error, pero para que lo paguen en euros, no, pero es la corona española, demonios, tenemos broncas con ellos. Ok, vámonos con el iTunes y ahí lo encuentran. Y precisamente algo que quiero hacer una revisión es precisamente sobre, y curiosamente ya se había mencionado, sobre los distintos tracks y precisamente cómo de repente tienen esos juegos de identidad o, por ejemplo, a mí me encantaría, y lo vemos en series televisivas, que yo cuando entro a una habitación se escucha ahí mi stinger, ¿no? Mi tema musical. Efectivamente aquí pueden encontrar. Y tenemos desde el arranque con el mambo de la conspiración o el conspiracy mambo. Tenemos el action mambo, o sea, tenemos puro mambo porque mambo, qué rico mambo. Pero tenemos el Latin Hood, Love in the Air, Friends and Foes, Freak Paradise. Estoy leyendo todos los títulos en inglés. No sé si es porque me metí. No, si es la versión en México. Sí, no, Los los títulos títulos. estaban en inglés, entonces de fábrica. Sí. Digamos que encontramos la posibilidad de que fuera una distribución internacional, no nada más digital, sino física. Los viniles también van a estar a la venta en Europa y en Asia, un pequeñito tiraje aquí en México. Entonces, siendo internacional, decidimos no hacer versiones localizadas. Entonces, prácticamente pues, encontramos los nombres en inglés y prácticamente solo están en inglés. Ah, mira, eso está ahora sí que harto, harto interesante. Eso explica algunos detalles. De repente, sí, el Drunk Source, el 18 Hood. Uno se imagina aquí la secuencia con superhéroes, pero curiosamente, efectivamente, cuando vean la película, pues van a entenderlo. Sobre todo por, mencionábamos ya el manejo del director, del buen Sebastián, que tiene con la comedia, con la intriga, con estos manejos particulares que tiene sobre los personajes. Lo encuentran, como ya los mencionábamos, ahorita está para pre-compra, pre-venta, como lo quieran mencionar. A partir del 5 de abril, entonces pueden ir a ver la película de estreno de ese fin de semana. ¿Y qué creen? Pues de una vez ya se pueden llevar su álbum, ya lo pueden comprar para que apoyen la creación de este tipo de contenidos. Y bueno, antes de irnos, me gustaría que tal vez vamos primero contigo, Gus, y tal vez con Dan después. Hablamos de la película. Algo que quieras decirle a la gente para que le ponga atención, así como que chequen tal vez este momento en particular para que se claven en la textura de este tema musical. Una recomendación que quieras dar precisamente sobre, pues ya que van a tener la experiencia, que paren la oreja. Bueno, yo más bien le recomiendo a la gente que se permita el ver una película mexicana que es difícil, pues de pronto somos muy duros y muy críticos con nosotros mismos los mexicanos, o muy mala onda a veces algunas personas. Creo que es una película que vale muchísimo la pena ver, más bien les recomiendo la película. O sea, creo que es importante permitirse vivir la experiencia de una película en el cine. Estamos muy acostumbrados ahora con tantas películas de otros tipos en solamente ir a ver qué tan bien están logradas y a encontrar el detalle y el error en los efectos o en su elaboración. Y creo que a veces se nos olvida que el cine es una experiencia en la cual también tú tienes que permitirte el entrar en esa ventana a otro mundo. Yo más bien les recomiendo la película. Para mí, a mí me tiene muy, muy satisfecho el haber colaborado con Dani y con Andrés en esta película. Para mí fue espectacular, una grabación completa con toda la música sonando en vivo. Vamos, mucha música en la película, mucha libertad, a pesar de que fue un proceso largo y fuerte, pero el resultado creo que se nota muchísimo en la película. No quisiera yo que la gente nada más escuchara la música, quisiera que experimentara la película. Ok, ahí lo tienen, es la recomendación, comercialote para la película. Ya deberían de darnos una mochada porque estamos promocionando demasiado esto. No, pero es por el placer presente de platicar con las personas que están a cargo de distintos aspectos creativos. Y Dan, vamos contigo, tal vez unas últimas palabras, un último mensaje. ¿Qué recomiendas, el vinil, el CD o el MP3? No sé. Ah, justo eso iba a decir, no es necesario que compren el MP3 en iTunes, va a estar también en Spotify, en todos los servicios de streaming gratis. Y en realidad lo chingón es, si quieren, si les gusta el soundtrack, comprar el vinil. Eso, el vinil trae menos tracks y es una selección más chiquita de música, pero creo que es muy, esa sí es la condensación de la representación de la música en formato físico y redondo. Entonces, no es que estamos pidiendo que compren el disco en iTunes. Y después, la historia del vinil y de este soundtrack creo que es muy bonita, y eso vino de la mano de Gus. Sale en una disquera muy padre, la editorial de la música también es una editorial increíble. O sea, todo el equipo de trabajo que se interesó en el soundtrack de esta película también fue fundamental, y creo que se siente muy parte del equipo, aunque pues nunca lo vimos. A Jack está en Hong Kong y intercambiamos mails con 24 horas de diferencia, o con 12 horas de diferencia horaria y 24 horas de latencia, porque pues, cuando él duerme y responde, nosotros esperamos. Así que creo que todo eso fue, pues nada, o sea, un gran trabajo en equipo, en todos los sentidos. Ok, y nuevamente yo insisto, en serio, van a disfrutar, bueno, la película. Ya el comentario y la crítica la pueden checar, la publicamos sobre el momento en el que la vimos en Guadalajara, pero uno de los puntos que yo precisamente resaltaba, y no porque estén aquí, o tal vez sí, es precisamente la identidad musical que tiene, que es muy disfrutable, y pues ya vieron, hay distintas maneras de poderlo adquirir, escucharlo, es lo más importante, escúchenlo y compártanlo. Y bueno, con esto prácticamente estamos terminando estas transmisiones. Un sincero agradecimiento a todos los que nos estuvieron acompañando, gracias por los comentarios, Chris, Luis y a toda la banda que estuvieron por allá, un sincero agradecimiento por estar con nosotros, y desde luego también un agradecimiento a nuestros invitados, tanto a Dan como a Gus, precisamente un verdadero placer estar platicando con ustedes, y ojalá y luego podamos estar cotorreando, pues no necesariamente una película, pero pues de otras cosas, ya que se dio como que muy amena la charla. Sería un verdadero placer continuar y retomar estas bonitas conversaciones. A la orden. Por supuesto que sí. Excelente. Y bueno, este es un último recordatorio nada más para la banda. Recuerden que este proyecto se apoya en buena parte gracias al énfasis que tenemos nosotros y los invitados de participar. Pero desde luego que ustedes pueden cooperarnos y tenemos nuestra página en Patreon, en Churros y Palomitas. Búsquenlo así tal cual. Patreon.com / Churros y Palomitas, donde tenemos distinto contenido desde Cinevértigo, el programa que tenemos con Ernesto Díez Martínez. Tuvimos una serie de especiales con Patrick Bella. Quienes no sepan quién es este cuate, googleenlo, porque estuvimos hablando videojuegos y él sabe bastante acerca de narrativa, que fue el tema principal. Y una última sección para los Patreons que abrimos, que es el Open Mic, donde ustedes pueden participar y de repente pues ahí tendremos distintos temas uno al mes. Este no se hace público como el resto de las charlas que sí tenemos, este es únicamente para los Patreons, y les agradecemos por todo su apoyo, ya que con ese estoy juntando para comprarme una compu que aguante ahora sí, para que les transmitamos acá en 4K bien fregón, o pues para que ya vayamos a hacer una mezcla en Atmos para que nos puedan proyectar en Netflix. Pero bueno, eso es un plan a futuro. Nuevamente, gracias a todos por acompañarnos. Gracias a nuestros invitados, a Gus y a Dan. Y nos estaremos viéndonos en otra ocasión. Y vámonos con los créditos de salida.